pa' que lo baile de ahora en adelante. Esto es pa' que lo baile de ahora en adelante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante. Es un baile que se baila de noche. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante. Es un baile que se baila. A bailar conmigo esto que dice así. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Agacha ahí. Agachadito. Agacha ahí. Agachadito. Agacha, agacha, agacha, agacha, agachadito. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Agacha ahí. Agachadito. Agacha ahí. Agachadito. Agacha, agacha, agacha, agacha, agachadito. Que se baila de noche, que lo tira para atrás y lo tira para adelante. Es un baile que se baila de noche, que lo tira para atrás, que lo tira para adelante. Lo tira para adelante. De reversa, mami, de reversa, mami, de reversa.